En el día fuera del tiempo no hay pasado y no hay futuro, solo presencia. Crazy. Baby. escuchamos a Fatso, Scott Niblett y Kenichi Asai. We'll be right back. salaud, bourgeois, blaireau. Chez nous, ça s'étale dès qu'on a eu le déclic. I wanna do, do up a do. I wanna, wanna go with you. Trop tard, petit, petit malin. Indemnité, c'est pinus, t'auras rien. Una semilla de cereza cae silenciosamente. En ese silencioso descenso, el tiempo parece retroceder. El surrealismo ya no se limita a sumergirse en los sueños. Escucha el futuro susurrando en el presente. Palabras de Yuki Katano. I'm not afraid to die. can't get the sun out of my mind. It plays all night and all day on the road to Mandalay, where the flying fishes play. On the road to Mandalay, where the flying fishes play. Thank you. Estás escuchando Córsica, modulando tu frecuencia. There's always a diamond friendly sitting in the Life Hotel. The heart's filthy lesson with her 100 miles. Hey, be my friend. Las flores silenciosas hablan también a ese oído obediente que hay dentro. Palabras de Uehima Onitsura. Yo te extiendo una invitación. La invitación que hace Ando en su newsletter. Encuentra una flor y escucha. Thank you.